Sintonizas Territori Mac. El diario gratuito ADN del Grupo Planeta, que nació en 2006, se ha rediseñado esta semana con más secciones, 40 páginas, mayor proximidad con el lector y con más cronistas, entre los que destacamos Carmen Posadas, Sergi Arola, Diana Ye y Fabio Gándara, entre otros. ADN distribuye 600.000 ejemplares diarios y, a juzgar por los comentarios de las redes sociales, ADN Plus está teniendo muy buena aceptación. Para conocer la evolución de ADN y analizar la transformación del periodismo digital, conectamos en Barcelona con Albert Montagut, director del periódico ADN. Buenas tardes, Albert. Buenas tardes. ¿Qué necesidades cumple el nacimiento de ADN Plus? Bueno, es la necesidad del mercado. Cuando ADN apareció en 2006, el mercado era uno, hoy el mercado es otro. Muy caracterizado por dos factores fundamentales. Uno, la revolución tecnológica de la que estamos hablando, y dos, la crisis económica. ADN es un periódico adecuado exactamente para llegar al lector de forma masiva, teniendo en cuenta los dos aspectos. Es un periódico con una estructura muy adecuada para los tiempos actuales, es un periódico que entiende claramente y lee claramente las redes sociales, y es un periódico que desde el primer momento de ADN está concebido para llegar al lector con un nuevo criterio de la información, transversal en lo político, absolutamente cercano al lector, pensando mucho en las mujeres, y un periódico, en definitiva, muy moderno y muy para el tiempo en el que estamos. Como dice, está muy centrado en las redes sociales. ¿Qué papel están jugando las redes sociales actualmente en el mundo de la comunicación? Bueno, fundamental, ¿no? Las redes sociales, yo te tengo que decir, pues, que en el primer día del lanzamiento fue a través de las redes sociales donde yo recibí más inputs del nuevo periódico. Personas de las 8 ciudades de donde se lanzó el nuevo ADN Plus me enviaron pues todo tipo de mensajes diciéndome cosas sobre el periódico. Las redes sociales lo mueve todo realmente, es lo que realmente mueve ADN Plus. Los medios de comunicación en dispositivos digitales van ganando terreno. La distribución del periódico en formato papel, ¿qué recorrido tiene? La distribución del papel en ADN todavía es una realidad. ADN siempre ha creído que el papel tiene un recorrido todavía largo en la sociedad española, y en ese camino lo que vamos a intentar son dos cosas: gustar al público y dos, consolidar una marca para que cuando realmente pasemos definitivamente a otros soportes, el público realmente acceda a la marca ADN, porque es una marca que realmente les dé confianza, se hayan acostumbrado y les haya gustado. Desde aquí nosotros queremos dar un fuerte abrazo a todos los chicos y chicas que reparten ADN, que están puntualmente a primera hora de la mañana, que están en los puntos de distribución repartiendo el periódico. Los repartidores de ADN son parte fundamental de nuestro proyecto. Yo cuando reparto el periódico estoy con ellos y realmente son gente muy fiel, son gente que realmente les gusta ese contacto con el público, porque realmente reparten un producto que a la gente les gusta, sobre todo cuando me dicen que cada día las mismas personas les buscan hasta que les encuentran y les piden el periódico. Los repartidores, los casacas amarillos, chicos y chicas, gente muy joven en toda España, realmente son la imagen de ADN y es un poco el símbolo de este periódico que nació hace 5 años y que esta semana ha hecho un salto hacia adelante que esperemos nos vaya bien y que todo el mundo realmente le guste el producto y nos ayude para consolidar este proyecto, ¿no? Albert, hablemos ahora de los formatos de distribución de ADN. Papel, iPhone, iPad y todos sois el mismo equipo. Los redactores de ADN son todoterreno. Los redactores están lo que llamamos fusionados. El redactor tradicional escribía para el periódico, o escribía un boletín para la radio, o escribía un programa para televisión. Actualmente, en el caso concreto de ADN, con la fusión, el redactor básico, el redactor que tiene una información, sabe que tiene que hacerla para el periódico, a lo mejor con varias versiones, porque el periódico tiene 9 ediciones diferentes en papel, tiene que hacer el formato de aquella información para iPad, tiene que hacer el formato para la web, y tiene que pensar constantemente en que cada uno de los formatos tiene un lenguaje diferente. Esa es la fusión. Se han cometido muchos errores en toda la prensa europea y norteamericana en el tema de la fusión. Finalmente hemos entendido que una redacción tiene que ser polivalente en todas las plataformas. Ese es el periodista del futuro y cada vez les cuesta menos porque entienden que con Internet llegan a muchísima más gente. Albert, muchas gracias por atendernos, muchas felicidades por esa evolución de ADN y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros.